Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. La ven pasar y se preguntan los demás animales. ¿Qué cosa ha alcanzado que valiera ese levantamiento del cuello? Tendrá mejores datos que nosotras, dicen las liebres, sobre las tempestades. ¡Qué hambre estúpida de horizontes!, comenta la cebra, con su prima en jaspeadura. Aconseja que se le devuelva la línea, aunque sea deslomándola. Este desnivel tiene asustadas a sus propias patas traseras. Piensan que hay dos jirafas, una parienta de los asnos y que tiene la altura que quiso a la voluntad de Dios, y la otra embrujada que sube a cuarta por noche. ¡Deténganla!, dicen las patas traseras, ¡deténganla que se va! Sale de paseo por el bosque y va gritando a los grandes árboles. ¡Abrirse! ¡Abrirse! Los árboles, con su noble pereza, no levantan el follaje. Y ella pasa haciéndoles unas grandes rasgaduras y deja el bosque partido en naves como una catedral. Se anda ofreciendo para las grandes comisiones. Una ante el elefante, que debe dar su sombra a un campo de cultivo que se abraza. Otra ante el molino, que no deja dormir a una mancha de musgo. Pero el elefante y el molino han desconfiado de ella y les parece de mal agüero escucharla. Tienen dos creaciones, una buena y otra torcida, dicen. Oficio no se le conoce, y solamente una banda de beduños la empleó una vez para levantar lo alto de su tienda remendada, a la que se le había roto el almazón. Desde entonces anda llena de unas grandes flores negras, porque los de beduños borrachos dibujaron sobre ella toda la noche. ¿Qué será, Dios mío, la jirafa? Y ella me contesta que solo es fea, porque se parece a la quebradura de mi propio anhelo. La jirafa, Gabriela Mistral. Estamos en un nuevo programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa ya es el segundo del año, estamos con Sandra Aravena y Carola Millar, del equipo Valparaíso es un cuento, que está a mil trabajando para Cuentos Consentidos, que le iremos contando al respecto. Hola Sandra, hola Carolina. Buenas las tardes. Buenas. Buenas las tardes, llenas de cuentos. Además, a menos de una semana de comenzar en Cuentos Consentidos, y ustedes sí pueden informarse de lo que se trata todo esto en la www.valparaisosuncuento.cl. Empezamos el lunes 16, 10 días de intenso taller de Cuentos Consentidos. Tenemos programación de cuentos, de espectáculos también en el marco de Cuentos Consentidos, y sorpresas al por mayor. Estamos abriendo espacios, estamos jugando con los espacios, estamos ensoñando, encantando y tratando de que cada sueño se vaya cumpliendo de la manera más mágica posible. Ese es el sentido de los cuentos y los cuentos consentidos. Mimados. Mimados. Mimados también, consentidos, de mimo, de... ¡Ay, este cuento me gusta tanto! ¿Son malcriados también? Malcriados. ¿O somos malcriadas? También. Bueno, y en verdad estamos, de verdad, como les decíamos, trabajando ya en las actividades que se van a desarrollar en el contexto del Festival de las Artes de Valparaíso, actividad organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ha invitado y que hemos planteado la presencia de la Red de Encuentros y Festivales de Valparaíso, y vamos a tener allí una vitrina y una muestra. En el caso de Valparaíso es un cuento, vamos con los cuentos consentidos. Y además de los cuentos consentidos, este parte con el taller del 16 al 26 de enero, y el taller se llama El Artificio de Contar Cuentos. Sí, es una experiencia re bonita. ¿Sí? Es un experimento, un laboratorio, porque va a ser cofacilitado por todo el staff de Valparaíso es un cuento, más la invitada internacional Diana Tarnowski, que viene desde Argentina, y vamos a tener la presencia de Esteban Jerkovic, que viene del Valle del Elqui. Lo interesante de este taller es que en realidad es un taller práctico, ¿no? Y se va a jugar, se va a recrear, se va también a desplazarse por el espacio público, a inventar. Por lo tanto, la invitación es abierta no solo a las personas especialistas en narración o a las que se dedican a la narración, sino que también a todos aquellos que les fascinen contar cuentos. Los sentidos consentidos del artificio de contar cuentos. Vamos a adentrarnos en un mundo mágico, en un mundo que pueden acceder todos quienes ya cuentan y quienes quieren contar y todavía no lo han hecho. Vamos a ahondar un poquito en el taller porque está re interesante la iniciativa, sobre todo desde la perspectiva de cómo los sentidos se van aunando en esta experiencia de contar cuentos. Antes, las quiero invitar. Vamos hoy día a tener a un invitado que no hemos tenido antes en este programa, un invitado mexicano que se llama Antonio García López, con una historia que nos dejó por ahí y que el viento nos trajo de por allá. Y los invito a escuchar con el alma, con el corazón y con todos los sentidos. Espejo de Luna. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Yoloxmestli, la princesa Corazón de Luna, estaba enamorada del príncipe Yalhamish, el hijo de la lluvia. Así que pidió a su diosa protectora, la luna, le concediera el amor del príncipe. Una noche, la princesa contemplaba el cielo nublado y se sintió triste porque las nubes cubrían a la luna. De pronto, comenzó a llover a cántaros como si el cielo quisiera caerse en pedazos. Fuera de la vivienda, por los caminos, muchos maceguales, gente del pueblo, corría a guarecerse bajo algún techo. Entre el murmullo de esa gente y la lluvia, la princesa descubrió una voz que le sonó conocida y especial. Era la voz de Yalhamish. Miró con cuidado y vio cómo el príncipe en persona, con las sandalias mojadas y el traje de manta empapado, corría también escoltado por sus vasallos. El pequeño grupo se acercó a la casa de la princesa Corazón de Luna, y ella, presta y comedida, les dejó entrar. Y pronto les ofreció mantas para secarse. Y a poco, sin pensarlo mucho, se encontró ella misma secando las espaldas del príncipe. La lluvia había escampado. La luna había aparecido y penetró por la ventana iluminando a Yoloxmestli, la princesa Corazón de Luna. El príncipe, al mirar aquel rostro, al sentir aquellas manos que le secaban la espalda, y contemplar en la penumbra el cuerpo de la princesa, quedó totalmente enamorado. Así que antes de irse con su cortejo, el príncipe preguntó a la princesa si podía volver a verla. «Si así lo deseas, príncipe, en este mismo lugar y en las noches como esta, después de que la lluvia escampe y cuando la luna se deje ver». Así lo hicieron, y Yalhamish iba a ver a Yoloxmestli cada vez que había lluvia en las noches. Cuando escampaba en el cielo, él llegaba junto a la princesa. Enamorados estaban tanto que muy pronto decidieron casarse. Y lo hicieron justo una noche que la luna alumbraba plena. Pasaron la luna de miel en uno de los litorales del Anáhuac, que significa lugar cercano al agua. Frente al mar, bajo la luz de la luna protectora que sonreía, los enamorados juraron, en nombre de la misma luna, amarse aún después de la muerte. Pero tiempo después, él tuvo que partir a una de las guerras floridas. Y allí fue sacrificado por la saeta de uno de sus enemigos. Cuando le trajeron el cuerpo sin vida de Yalhamish, Yoloxmestli quiso morirse de dolor. Mientras incineraban ceremonialmente el cuerpo de su amado, la princesa Yoloxmestli Corazón de Luna lloró, lloró, lloró días y noches enteras buscando consolación en el cielo. Y del cielo, Mestli, la diosa luna protectora, sintió compasión por ella y le propuso llevarla hasta lo alto del cielo. Yoloxmestli, la princesa Corazón de Luna, aceptó. Así es como ella, una noche ascendió al cielo. Y allá está, y desde allá contempla el valle del Anáhuac, buscando alguna señal del ánima de su amado. Ella, viajando sobre la cara de la luna cada noche, ilumina los lugares del Anáhuac que habitó junto al príncipe guerrero. Cuando llega al mar, recuerda la promesa de amarse después de la muerte. Entonces la luna se pone grande, plena, rebosante del amor de la princesa Corazón de Luna. La diosa Mestli le ha dado la gracia en su recorrido celeste de poder espejearse en la laguna que está cercana a la costa del Golfo de México. La princesa Yoloxmestli se espejea desde lo alto para encontrarse bella a los ojos de su amado, cuya ánima desde algún punto del Anáhuac le contempla. Las aguas de la tan plácida laguna se alegran de verla cada noche en el corazón nocturno del cielo, en el corazón de la luna, y aquieta sus aguas para servirle de fiel espejo. Por eso, a estas lagunas se les llama Mestitlán, lugar de la luna, a Tezcatl, espejo de agua, y Tezcatlimestli, espejo de luna. Cuando puedas visitarlas, por la noche, en la quietud de la laguna, podrás ver la luna reflejada y en medio de la luna, el rostro enamorado de Yoloxmestli, la princesa Corazón de Luna. Valparaíso, Nemombeugenda, Eyu ñajenduhawa. Thank you. El cuento de Antonio García López, el narrador mexicano, aparece en la antología Latinoamérica en Voz, antología realizada en Argentina por la editorial Abraham Cancha y que reúne a destacados narradores y narradoras de América Latina que cuentan sus historias y que además escriben sus historias, transcriben sus historias. Él es uno de los que está presente en esa antología junto a otra de las invitadas que vamos a tener contando cuentos hoy día, Ana Padovani, y a también Diana Tarnowski, que es la invitada que vamos a tener ahora en enero, a fines de enero, acá en Valparaíso. En la música escuchábamos a Donato Espinosa, uno de los charanguistas más prodigiosos a nivel latinoamericano, y la canción que escucharon no está elegida al azar. Se llama Presentimientos. Hablando de los sentidos con sentido de los presentimientos y de los sentimientos, el juego de palabras siempre nos invita. Sí, así es lo que queremos hacer, es jugar con la palabra, volver a creer en la palabra y en la imaginación. Vamos a tener seguramente en el próximo programa a las dos encargadas de taller, que Vicky Silva, que va a trabajar ilustraciones en volumen. Nosotros hace rato que venimos rayando con las ilustraciones, con el texto, el pretexto, las ilustraciones, la imagen, y el contexto y todo. Así que ella va a estar a cargo de uno de los talleres que es bien interesante porque se van a realizar instalaciones que se van a poner en los lugares. Sí, van a ir fundamentalmente en los lugares donde se van a hacer justamente unas experiencias de contar cuentos en los espacios públicos a través de susurradores, de los PUP, los pequeños universos portátiles. Entonces va a haber todo un gran despliegue escénico, narrativo, lúdico, que bueno, los estamos invitando desde ya. Lo interesante también es que estamos mezclando una serie de elementos artísticos y creativos en un producto que es también un producto proceso, ¿no? Estamos hablando de intervención callejera, estamos hablando de intervención de espacios públicos desde y con el arte, y no solo el arte de la narración oral, sino que además el arte puesto, como decía la Patti recién, en un objeto que nos permita además la contada. El pequeño universo portátil, los susurradores, que son experiencias que si bien habíamos comenzado a tocar en Valparaíso es un cuento 2011, ahora toman el protagonismo absoluto y vamos para adelante con eso. Sí, claro, porque va a ser un trabajo, este taller es un taller que va a tener varios componentes, trabajo de calle, va a tener montaje y preparación de micro cuento y cuento breve a cargo de Sandra Aravena y Pat Mix. Y va trabajo de calle con Coté y con Daniel Hernández. Vamos al trabajo de la construcción de los objetos de arte que van a hacer los susurradores con Vicky Silva. Estamos con un trabajo de comunicaciones fuerte, fuerte. Recuerden que este es un proyecto que está, le había dicho al principio, en el contexto de vitrinear, de mostrar Valparaíso es un cuento, por lo tanto el trabajo de comunicación es fundamental. Y aquí es un experimento, vamos a jugar todo el rato. Y vamos a jugar de a dos, que eso también está re bonito. Vamos, las experiencias de talleres por lo general van a estar facilitadas por dos narradores que son parte del staff. Patti y Sandra vamos juntas, Daniel Hernández con Coté Rivara van juntos trabajando en lo que es la intervención callejera, la Vicky va a ir con Bianca, que también es una colaboradora del proceso en el taller de la construcción de objetos 3D. Uh-huh. Oye, a lo mejor la gente ha visto los afichitos que hemos puesto en la calle. Fíjense que todavía no poníamos los afiches, ya teníamos 30 inscritos y eran 40 cupos. Ahora los subimos a 55 cupos. Pueden haberlo visto en Facebook. Sí, yo creo. Sí, a propósito de eso, la imagen que tiene Cuentos con Sentido es preciosa. Es el Llama Pájaros, ¿no?, del artista visual Mena. Es una imagen totalmente evocadora, lúdica, preciosa, así que nuestros saludos también al artista, a Mena, por regalarnos esta imagen. Por segunda vez nos regala la imagen. Y de imagen en imagen, vamos de sueño en sueño, de espacio en espacio, de palabra en palabra. Una historia que proviene desde el otro lado de la cordillera, de un poco más allá incluso, no tan así inmediatamente al lado de la cordillera, hay que andar un poco más. Vamos a escuchar a una de las que ya hemos nombrado, hemos traído, hemos convocado y esperamos tenerla prontamente en las tierras porteñas. Si estás en tu casa, simplemente relájate, sube el volumen, conéctate, porque aquí va otra historia. Ana Padovani, y así como en susurro, escúchala. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. La señora Packletide tenía el deseo y la intención de cazar un tigre. El apremiante motivo se debía a que su amiga Luna Bimbertone había viajado recientemente 11 millas en avión con un piloto argelino y no hablaba de otra cosa. La señora Packletide pensaba: Don't forget to my go, I got his toe, I got his toe. Oh, yes, oh, yeah, oh, in Spanish, yeah, oh, it's called, oh, solamente una piel de tigre, procurada personalmente, y muchas fotografías en los periódicos podrían contrarrestar semejante golpe. Daré una comida en mi residencia de la calle Curzon en honor de Luna Bimbertone, pero con una piel de tigre dominando todo el primer plano y la conversación. Le mandaré un broche con garra de tigre para su cumpleaños. Why don't go with the stone when he got his to do the stone? En un mundo dominado por el amor y el hambre, la señora Packletide era una excepción. Sus motivos e intereses provenían de su relación con Luna Bimbertone. Las circunstancias se le mostraron propicias. Ofreció 100 libras esterlinas por cazar un tigre sin mayor riesgo ni esfuerzo. Y una aldea de las colonias británicas se jactaba de ser la poseedora de un animal con respetables antecedentes al que recientes achaques habían obligado a abandonar la casa mayor y a dedicarse a los animales domésticos más pequeños. La propuesta de la dama había despertado el interés deportivo y comercial de los habitantes de la aldea, quienes habían dispuesto niños en rincones estratégicos de la selva a fin de disuadir al tigre en el caso supuesto de que éste quisiera alejarse hacia otros terrenos de caza. El único temor era que el animal muriese de vejez antes de la fecha prevista por la dama. Pero tal cosa no ocurrió. La gran noche finalmente llegó. Una noche estrellada, con luna llena, con un cielo claro y sereno. Se había instalado una plataforma en un árbol convenientemente ubicado donde estaban agazapadas la señora Packletide junto a la señorita Louise Mebbin, su dama de compañía. Una cabra, cuyo balido persistente podía ser oído por un tigre algo sordo en la quietud de la noche, había sido atada a la debida distancia. Con un rifle dotado de mira telescópica que apuntaba directamente al blanco y un mazo de naipes para jugar al bridge, ambas damas conversaban acerca de la depreciación del valor de los tigres en el mercado mientras esperaban la aparición del salvaje animal. Hannah is turning, go away, Connie's toe. Oh, Kerry is turning, Connie is turning, Gannon is turning, turning, go his toe. Oh, it's still a car again. It's still body again. Oh, no, it's still cold. Honey, honey, I was still a cold. Oh, I guess the car is still a new one. How did I come and go? Oh, the car and guess too. Oh, to I guess to a car and go. I don't hold a car and go. I didn't come and go. Oh, there we go. I come from. Oh, there we go. Y en ese momento se oyó un estampido y el salvaje animal cayó y se entregó al sueño de la muerte. Los nativos acudieron al lugar del hecho y con su gritería llevaron rápidamente la buena nueva a la aldea, donde fue recibida por los tambores como si fuese un coro triunfal. La señora Packletide ya veía increíblemente cercana la fecha de su comida en la calle Curzon. Fue la señorita Mebbin la que advirtió que había sido la cabra la que había muerto de la herida de bala, mientras que el tigre había muerto de un ataque al corazón, por el miedo que le produjo la estampida y seguramente acelerado por su declinación senil. La noticia fue recibida con evidente fastidio por la señora Packletide, pero ya tenía su piel de tigre. Además, los nativos, con tal de recibir las 100 libras, rápidamente iban a entrar en la ficción de que había sido ella quien lo había matado. Por otro lado, La señorita Mebbin estaba a sueldo. De modo que, con su mejor sonrisa y su corazón despreocupado, se presentó ante las cámaras. Su celebridad gráfica llegó desde el Texas with Snapshot hasta el Novo Remia. En cuanto a Luna Bimberton, se negó durante semanas a mirar los periódicos ilustrados. Y su carta de agradecimiento por el broche de garra de tigre fue un modelo de emociones reprimidas. No acudió, sin embargo, a la comida de la calle Curzon. Bueno, hay límites también para las emociones reprimidas. La piel de tigre viajó desde la residencia de la calle Curzon hasta la casa solariega de la señora Packletide, donde lució elegante y adecuada para un baile de disfraces al que acudió la dama ataviada como Diana Cazadora. Pocos días después del baile, la señorita Mebbin le comentaba: ¡Ay, cómo se reirían todos si supieran realmente lo que ocurrió! ¿Qué quieres decir? ¿Cómo disparaste a la cabra? ¡Y el tigre murió de un susto! ¡Oh, nadie lo creería! Luna Bimberton sí que lo creería. ¿Tú no se lo dirías? No, ya está, güey. He visto cerca de Durkin una casita de fin de semana. 780 libras y es mía. Lástima que no las tengo. La casita de fin de semana de la señorita Lois Mebbin es motivo de la admiración y curiosidad de todos sus amigos, que nos explican cómo se las arregla esta Lois. En cuanto a la señora Packletide, ya no condesciende a la casa mayor. Ahora comenta: los gastos ocasionales son muy elevados. Malcriadas y consentidas, Caro Millar y Patricia Mix. Empezamos a despedirnos. ¿Alguna información que nos quede en el tintero? La información de lo que viene, de dónde puede enterarse la gente más de lo que está pasando. Valparaísosuncuento.cl. Acuérdense de la página web www.valparaísosuncuento.cl y pedir información o querer contactarnos con nosotros en contacto@valparaísosuncuento.cl. Facebook Valparaíso es un cuento y en el correo del programa de radio, que es valparaíso@rbl.cl. En la radio Valentín Letelier. 97.3. Además están en FLIRC, acuérdense. Caro, muchas gracias, un abrazo. Nos encontramos y encontramos la próxima semana. Sí. Pati. Para todo, agradecida de que nos escuchen, de que sigan encantados con la palabra y vamos a seguir, tenemos larga vida al cuento. Y de por aquí y por allá siguen llegando historias. Tenemos algunas nuevas sorpresas la próxima semana. Encuentémonos, escuchémonos, pensémonos, conectémonos, que de pronto en esa conexión surgen cosas bonitas. Agradecemos a todos los narradores que han estado presentes en este programa. Y a los que nos visitaron hoy, que dejaron unos cuentitos de regalo, ¿no? Que eso ya se los vamos a ir mostrando. Un saludo a Rubén Flecha, que está por ahí, a Carlos Moreno, que está por allá. Un abrazo gigante desde los estudios de la 97.3. En grabación tenemos a don Marco Chandía, legendario de la radio, en edición Javier Moraga, y la producción de Valparaíso es un cuento, Caro Millar, Patti Mix, Coté Rivara, Daniel Hernández, que se nos sumó también, y que les habla Sandra Aravena. Un abrazo enorme, lleno de cuentos y lleno de deseos de que mañana y pasado cada día, un cuento nuevo llegue a sus vidas. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 18:30 a 19:00.